Tendan una chinanda, canto de senzontles, a tucuanda te subajún. El colectivo de la Radio Nandia les invita a escuchar el siguiente programa. Alguna vez el perro fue humano. Era como en esta época de siembra de maíz, en donde todos procuran sembrar semillas de frijol, calabaza y chile. Mi abuelita me contó la historia de una mujer que decidió ir a trabajar con un comerciante del pueblo. Al recibir su paga, se le entregó a su marido, porque ya habían decidido rentar un pedazo de tierra para cultivar maíz. El dinero les sirvió para rentar el terreno, comprar las semillas, la paga de los ayudantes y la renta de la yunta. La mujer ganaba dinero, mientras el hombre solo se dedicaba a trabajar la tierra. Al pasar los 3 meses, la mujer se dio cuenta que sus compañeras traían consigo elotes, calabacitas, flor de calabaza y otros productos de la milpa. La mujer se dijo a sí misma: le voy a decir a mi amorcito que vayamos a la milpa por unos elotes y hacer unos tamales de elote con piloncillo, un chile atole con panela, unos esquites bien guisados con cebolla, ajo e pasote, chile chiltepet y con sal de piedra o de mar, ya que la sal de piedra evita que tengas el mal del bocio. La mujer y el hombre muy temprano se dirigieron al sembradío. La mujer al ver la milpa se puso muy feliz, que hasta brincaba de alegría, porque su esfuerzo estaba reflejado ahí, en una milpa muy frondosa. Su marido le dijo: mujer, mientras tú cosechas los elotes, yo voy a un mandado y cuando regrese te ayudo con la carga. La mujer se puso a cosechar y de repente sintió que alguien estaba ahí cerca de ella. Levantó la vista y se asustó mucho. Se trataba de un señor que de inmediato le dijo: mujer, no te asustes, tú sigue con tu tarea. Solo te pido que cuando termines me prestes atención y me acompañes a un lugar y enseñarte en dónde se encuentra tu marido en este instante. La mujer ya estaba muy intranquila y decidió seguir al extraño. El extraño y la mujer caminaron hasta llegar a un terreno sin nada de milpa, en donde solo había un jacalito. El extraño le dijo a la mujer: shh, no hagas mucho ruido y asómate por esa rendija. Y fíjate, ¿quién está ahí? En ese instante, ya no vio a su amorcito, sino vio a un borracho tirado en el piso. Y junto a él se encontraban las semillas del maíz, frijol, calabaza y chile, que estaban regadas en el piso. La mujer se dirigió al extraño y le preguntó: ¿de quién era esa milpa en donde fui a cosechar? El extraño le dijo que era suyo, que no se preocupara por lo que había cortado, y solo le pedía una cosa: mujer, cuando llegues a tu casa, prepara tus tamalitos de elote, el chile atole y todo lo que habías pensado. Haz tus tortillas y antes de terminar, recoge toda la masa que se te haya caído alrededor de tu metate y cuece con ello una memela y lo dejas debajo de tu metate. Cuando llegue tu marido y te pida de comer, tomas la memela y se lo arrojas. La mujer se retiró de ahí y utilizando su rebozo colocó la cosecha, se lo echó a su espalda y tomó el camino hacia su casa. Hizo todo lo que le dijo el extraño señor. Ya caía la tarde cuando su esposo entró a la cocina. Este se quitó el sombrero, el machete y tomó la silla para sentarse. Y le dijo a su mujer: mujer, ¿por qué no me esperaste? Sírveme, tengo mucha hambre. La mujer tomó la memela que tenía debajo del metate y se lo aventó al hombre y al instante se fue convirtiendo en un perro. ¡Salte, perro pulgoso! Y en esta producción participaron Luna González, Miriam Ortega, guión y producción Chaateba, centro de producción Tafi Tafi Tisesto Coavisiera Nashinanda. Esto fue una colaboración de XHTFM Radio Nandia para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.